En el capítulo anterior. ¡No, Emilia! Ya, mijita, despierte. Tiene una pesadilla. Que hoy hemos puesto en marcha las medidas de control en el pueblo. Pero, Narcisa, las leyes siempre son tan relativas. Y dígame, ¿cuándo me va a invitar a su casa? Bonita noche, ¿eh? Sí, por cierto, gracias por el regalo. No es nada, y decime cómo siguen tus heridas. Bien, lo que no logro ordenar son mis ideas. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La vida continúa. Beto, ven, muchacho. Ya están listos los plátanos. Pero abuela, es que no me da tiempo. Si no me voy, ya no alcanzo la camioneta. Guárdame para el almuerzo. ¿Cómo se va a ir sin desayunar? Lleva dinero para que se compre algo. Sí, abuela, no se preocupe. Todavía tengo plata de la que me manda mamá. Le tiro un beso. ¡Mua! Este muchacho, no me gusta que se vaya sin comer. ¿Será que tiene examen, no? Yo apunté la fecha por ahí. A ver dónde la puse. Ay, Dios mío. Buenos días, abuela. La oigo preocupada. ¿Está bien? Sí. Es que a veces ando tan enredada que no le pongo bastante atención a Alberto, ¿sabes? Yo no entiendo mucho de esas cosas del colegio. Y como este año ya se me gradúa. ¿Ya se gradúa? Sí. Qué orgullo para usted. Pero venga, abuelita, siéntese. Yo preparo el cafecito. Gracias, Ángela. Ay, qué alegre que usted esté aquí. Vio lo de la ordenanza. A mí me parece que está bien. Hay que parar a la gente que se va sin papeles. El problema no es que la gente se vaya, sino las condiciones en que se van. ¿Usted se acuerda de mi hermano? Pues cuando se quedó sin trabajo, no le quedó otra más que irse y no le dieron la visa. Sí, mi primo también se fue así. Pero es que hay mucha corrupción. Ah, pero eso es otra cosa. Beto, se me campo. Apenas llegaste, ya casi sale la camioneta. Págame, es que no ando cambio. Bueno, está bien, pero vos me pagas la vuelta. Sí, es que me quedé oyendo las noticias. Hombre, se están poniendo las cosas todavía más feas para jalar para allá. Ajá. Por cierto, tu mamá viene, no irá a tener problemas ella. Yo espero que no. ¿Nos sentamos aquí? Sí. Yo espero que no tenga problemas, porque como ella se fue mucho antes de las leyes esas, yo creo que tiene otro estatus o algo así. Igual voy a preguntarle si sabe algo. Trajiste la tarea. ¡Uy! ¿Ves? Se me olvidó. Y mi hermano Víctor también es muy bueno con los idiomas. Yo no sé de dónde nos viene la habilidad. Esa es una gran cosa. A Beto no le cuesta, pero a veces no le gusta estudiar. Así son esas edades. Prefieren andar en la calle con los amigos. Sí. Pero Alberto es un buen muchacho. Se nota cómo la quiere. Sí, es muy amoroso. Si no fuera por él, yo no habría podido soportar quedarme sin esperanza, mi hija. Me hizo tanta falta cuando se fue. Me imagino, abuelita. Ay, pero deje eso. Deje eso así. Vaya, tranquila, abrir el puesto, que yo me encargo de arreglar la casa. Ay, muchachos. Hicieron los bretes. Y entonces mi papá me dijo que tal vez, como regalo de graduación, podemos arreglar la moto vieja. Ay, pero mi mamá no quiere. Ay, pues a mí no me dan ningún regalo hasta que vean las notas. Ah. O sea, ya como vamos nosotros. Ni me digas. Qué mal me fue en el examen. Ay, sí. Si mi papá se da cuenta, me voy olvidando de la moto. Ven, esa es la ventaja de no tener a mi mamá aquí. Ella me pregunta que cómo me va y yo siempre le digo que bien. Así que ya me tiene el regalo comprado. ¿Y tu abuela? Ay, la abuela no entiende mucho. Yo le digo que voy pasando y ella se queda tranquila. ¿Y qué? Tu mamá siempre te va a traer el MP3 que le pediste. Ajá. Ay, qué bueno. No, tranquilo, yo se lo voy a prestar. Yo lo uso primero. No, primero yo. Primero. Ah, sí, yo uso primero. No, con mujeres, nada. Voy yo. ¿Viene Esperanza? Sí. Qué alegre. Beto, ¿cómo está preparándose para los exámenes? La mía pasa estudiando el día entero. Ay, mujer, yo no lo veo estudiando a ese muchacho. Son importantes esos exámenes, ¿verdad? Póngase viva, abuela. Si no pasa los exámenes, sí, no ya se casi gradúa. Completo el grupo. ¿En serio? Abuela, alísteme un agua fresca mientras hago una llamada. Bueno, abuelita, me voy. Vaya con Dios, vecina. Solo me falta una pollita que no se ha decidido. Ajá, ajá, sí. Dos por cada uno. Ajá. No, no. Es una muchacha joven, como de unos 30. Llegó al pueblo hace poco. Ay, ¿quién sabe? Sí, sí, yo te aviso. Nos estamos hablando. Adiós. Ahora sí, abuela. El agua bien fría. Tome, Rafa. ¿Quién es la muchacha esa que se va? Abuela, qué pregunta. En estos tiempos ya no se puede hablar de esas cosas. Mejor quedemos en que usted no oyó nada. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.